Armonía 10. William Morales. No me la digo. Salinas con mucho cariño. Saludos para Javier Guillermo Javo Sánchez Espiranis, para el taxista del amor.